porque creemos que la comunicación entre los pueblos permite entablar y construir relaciones cada vez más humanas y equitativas. Porque creemos en la democracia y en el respeto de nuestros derechos. Y porque si entre todos aportamos al desarrollo de nuestras comunidades aborígenes, otro mundo es posible, un mundo mejor para todos. Comienza así Voces Originarias, una producción de la Red de Comunicación Indígena. Hola hermanos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, muy buenos días, bienvenidos al programa de la Red de Comunicación Indígena, programa número 174 de este mes de diciembre, el último del año. Nosotros compartiendo, como siempre, la información desde la Red de Comunicación Indígena. Y bueno, como lo hacemos desde el inicio de nuestros programas de radios, abordando los distintos derechos que están garantizados en la Constitución y en los convenios internacionales, vamos a hablar hoy de uno de los derechos que garantizan a los pueblos indígenas, el derecho a la educación intercultural bilingüe. Bien, desde la operación técnica me acompaña Raúl Calizaya en la conducción, Carmen Centeno, quien les habla una vez más. Bienvenidos a todos ustedes. También enseguida vamos a compartir invitados acá también en nuestro estudio de grabación. Como lo había anunciado al principio, tenemos invitados. Vamos a presentar al primero de nuestros invitados para hablar del octavo Congreso Latinoamericano de Educación Intercultural Bilingüe, que se llevó a cabo del 3 al 5 de diciembre en Buenos Aires. Y vamos a dialogar, vamos a saludar primero a Jaguar Malcu, nuestro corresponsal de la Red de Comunicación Indígena. También forma parte del Consejo Educativo Autónomo de Pueblos Indígenas, que también estuvo presente en este octavo Congreso Latinoamericano de Educación Bilingüe. ¿Cómo estás, Jaguar? Bienvenido a la red. Imainaya Kayanqui, Carmen. Imainaya Kayanqui, Huacuna Panacuna, de la audiencia de Voces Originarias. Jaguar, estuviste presente en este octavo Congreso Latinoamericano de Educación Intercultural Bilingüe en Buenos Aires. Comentanos primero, ¿quién convocaba a este congreso? Si es que estuvieron presentes nuestros hermanos, la convocatoria, la presencia y la participación de los pueblos indígenas, que es importante en este tratamiento de la educación bilingüe. Bueno, bien, para contar cómo fue el proceso de la organización del octavo Congreso Latinoamericano. Primeramente, cuando se realiza el séptimo Congreso en la ciudad de Cochabamba en el año 2006, uh-huh. La delegación argentina, en el cual participan miembros del CEAPI, miembros también del Ministerio de Educación de la Nación, se asume el compromiso de realizar el octavo Congreso Latinoamericano en Argentina. A partir de ese compromiso, bueno, es que ya en Argentina se inician las gestiones, obviamente, para que se pueda concretar este congreso. Fue, digamos, un proceso, obviamente, a veces por la distancia, que cuesta mucho la organización, la participación, pero logró finalmente que organicemos este congreso, en primera instancia junto con el Ministerio de Educación y el CEAPI. La convocatoria, obviamente, se partió desde ahí, en primera instancia. Si bien después tuvimos un proceso a veces de negación de la participación del CEAPI como convocantes, pero podemos decir que ha mejorado en alguna manera la participación en el desarrollo del Congreso. Uh-huh. Bueno, es decir, es así que en agosto tenemos una reunión como CEAPI y como gente del Ministerio del Programa de Educación Intercultural Bilingüe para delimitar a los ejes temáticos en que se tratarían en el Congreso, los exponentes magistrales, lo que tiene que ver con el lema, emblema, con el logo. Todo esto se realizó un aporte en conjunto y posteriormente, bueno, algunos ajustes seguramente hizo el Ministerio, que en algunos casos, algunos delegantes del SEAPI quizás no hemos estado conformes porque hicimos un aporte en varios días que trabajamos y no nos gustaron que nos cambien. Por eso habíamos hecho en su oportunidad el reclamo. De todas maneras, podemos decir que ha habido cierto grado de participación. Siempre sabemos que siempre falta mayor espacio para nosotros, por eso siempre reclamamos mayor espacio. Pero podemos decir que se ha dado cierto grado de participación y es así que se desarrolló este octavo congreso los días 3, 4 y 5 de diciembre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Argentina, por supuesto. La participación era para todos los pueblos indígenas de nuestro país. ¿Estuvo o estuvieron representados todos los pueblos, las comunidades indígenas de nuestro país, ya bueno? Sí, bueno, eso siempre también ha sido un reclamo desde el séptimo congreso que se realizó en Cochabamba. Los hermanos indígenas nos reunimos esa vez y dijimos, queremos que de aquí en más los próximos congresos sea mayor participación de pueblos indígenas. También en este proceso, digamos que ha habido participación, obviamente, seguramente muchos hermanos que quisieran ir no han podido estar, a lo mejor porque no recibieron la información, no recibieron la convocatoria. Sabemos que hay mucha deuda con los pueblos originarios en dar mayor participación en nuestros espacios. Nosotros esperemos, digamos, que de aquí en más, porque lo volvimos a poner en la declaración final, que queremos mayor participación. Ha habido, como SEAPI, hemos logrado de Jujuy llevar representantes de casi todos los pueblos que están en Jujuy. Como digo, algunos de los que se pudo llevar, el Ministerio de Jujuy tampoco ha asumido por ahí el compromiso de decir, bueno, nosotros también vamos a poner los medios económicos para que puedan asistir más hermanos. Algunos, para algunas provincias, sí, los ministerios han aportado, los ministerios provinciales, y han llevado más hermanos de las comunidades. Pero bueno, creemos siempre, como vuelvo a repetir, mayor participación. Bien. El lema del congreso era educación intercultural bilingüe y renovación de políticas educativas. Queríamos hablar con respecto a si es que se está dando el lugar que corresponde a las comunidades indígenas, sobre todo la participación de los pueblos indígenas en la planificación, en esta gestión de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Bueno, ¿qué ejes temáticos salieron? ¿Qué propuestas y cuáles fueron los propósitos del congreso? Al respecto, en primera instancia, nosotros habíamos propuesto como lema de los pueblos originarios que diga la IB como instrumento de descolonización. Bueno, esto fue modificado por el Ministerio. Yo no sé si todavía gente del Ministerio, gente que ocupan los cargos oficiales, les cuesta entender y reconocer y asumir que todavía vivimos con una educación colonizadora, ¿no? Uh-huh. Porque justamente esto, la implementación de la IB no se ha concretado, más allá que esté en el planteamiento jurídico, la Ley Nacional de Educación ya está en plena vigencia. Sí, obviamente, todos entendemos que tiene que ser a través de un proceso, pero no vemos por ahí que haya esas iniciativas todavía claras y concretas, decir, bueno, el proceso va a ser así. La modalidad de IB está organizada y ahí donde nosotros exigimos mayor participación. El SEAPI, si bien está funcionando, no tiene un reconocimiento oficial y ese es otro cuestionamiento que hacemos al Estado. Nos exigen por ahí, últimamente nos exigieron una persona jurídica. Nosotros decimos, y como bien lo dice SEAPI, que significa un organismo autónomo, no tenemos por qué tener una persona jurídica, somos una institución autónoma. Pero a veces esto cuesta entender a las autoridades estatales. Decimos mismo de los pueblos indígenas, somos preexistentes al Estado y tenemos que seguir pidiendo permiso al Estado para que nos reconozca. Si somos antes que el Estado, no tenemos por qué pedirle permiso, tenemos que organizarnos y el Estado realmente tiene que darnos su espacio, porque somos preexistentes, estamos como pueblos indígenas anteriores. Uh-huh. Por eso cuesta, por eso luchamos y peleamos en estos procesos, siempre en estos encuentros, que mayor participación. Se está reorganizando la modalidad. En la provincia también está funcionando como referente una profesora nueva, la profesora Lozano. Estamos integrando con otros hermanos del SEAPI también dentro del programa, pero todavía queremos más hermanos de los pueblos indígenas que se integren al programa, que estén dentro del equipo técnico. Eso es lo que va a dar, digamos, mayores posibilidades para que realmente se concretice la IB como una modalidad dentro de todos los niveles educativos, tanto a nivel provincial como a nivel nacional. Bien, Jaguar, para ir finalizando, me gustaría tu visión de la educación intercultural bilingüe en nuestra provincia de Jujuy, como miembro del SEAPI y también estuviste coordinando una de las mesas allí en Buenos Aires. Sí, bueno, me gustaría referirme específicamente que el proceso del CEAPI es el mecanismo de la instancia de participación. ¿Cómo se genera? ¿Quiénes integran? Eso se lo define al interior de los pueblos. Pero institucionalmente pedimos, y acá llamo a todas las comunidades de los pueblos indígenas a que apoyen este espacio porque es propio de los pueblos indígenas. Y como digo, cada pueblo definirá cómo se eligen los representantes a esto. Eso es lo que estamos queriendo hacer en Jujuy. Uh-huh. A nivel nacional también está en un proceso, pero lo que queremos en Jujuy es que se constituya el CEAPI con legitimidad de las bases, que cada comunidad tenga su consejo educativo y de ahí que surjan los representantes a los consejos de pueblos indígenas, de los pueblos indígenas de la provincia. Eso es lo que hemos pedido en nuestra declaración y también le hemos pedido en la declaración del primer encuentro internacional de participación social en educación de Ayayala que se realizó en Cochabamba. En las mismas conclusiones se logró incluir que se pida al Estado que reconozca tanto el CEAPI a nivel nacional y los CEAPI provinciales. Las atribuciones y las facultades que puede tener estos CEAPIs es justamente para tener mayor participación en educación y efectivamente se concretice la IB, se reconozca la cultura, se reconozca los hermanos que digamos que son transmisores de la cultura dentro del sistema, que se reestructure todo este proceso. Eso va a ser únicamente posible si tenemos estos espacios propios, o sea, una IB que realmente reconozca a los pueblos indígenas, como dice la misma ley, ¿no? Bien, ojalá que pronto sea reconocido este CEAPI como corresponde, porque sabemos que está integrado por representantes de los pueblos indígenas para la toma de decisiones sobre las políticas educativas y sobre todo porque también forman parte allí los maestros bilingües, los profesores, los idóneos, que, como bien decías vos, apoyan, revalorizan y cuidan nuestra identidad, nuestra lengua originaria en este sistema educativo. Muchísimas gracias, Jaguar, por este aporte que traes cada vez que vas a estos encuentros. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Bueno, gracias a vos, Carmen, y a toda la audiencia. Kaituku y Pachapi, Tata Inti, Kancharichun, Ñocanchespa. Y si vamos a hablar del derecho a la educación bilingüe e intercultural, también tenemos noticias acerca de este 8º Congreso Latinoamericano de Educación Intercultural Bilingüe que se ha llevado a cabo en Buenos Aires y vamos a dialogar con nuestro hermano Hugo Prieto. Él es del pueblo Atacama, de la comunidad aborigen El Toro, en el departamento de Susques. ¿Cómo está, Hugo? Bienvenido y muchas gracias por atendernos. Buenas tardes a toda la audiencia de la radio, de la red de comunicación indígena. Bueno, muchas gracias una vez más, Hugo, por atendernos y queríamos saber cuál ha sido este objetivo, el de ustedes como representante del pueblo Atacama, cuál es el pedido sobre esta educación intercultural bilingüe. Bueno, en primer lugar, digamos, más que un pedido, más bien, digamos, un trabajo que venimos realizando desde los pueblos, con los pueblos juntos, todos los pueblos de la provincia de Jujuy y los pueblos de la República Argentina, ¿no? Uh-huh. Y más que un pedido al gobierno, es más un proceso que llevamos adelante los pueblos en fin de articular políticas de Estado que sirvan, digamos, a la educación y de alguna forma apuntar como un objetivo que es, digamos, la transformación de lo que hoy se interpreta, digamos, educación intercultural bilingüe, que no es lo que en realidad tendría que ser, digamos, para las comunidades, ¿no? Hugo, en este momento en la escuela, por ejemplo en el pueblo Atacama, ¿se ha incorporado a la temática, a la currícula, la realidad del pueblo atacamense en este caso? ¿Se respeta bueno, la cultura, la identidad del lugar? No, en realidad desde las escuelas no hay una política que tienda justamente a enseñar la cultura, a recuperar la cultura. Prácticamente todo eso hoy en día, digamos, no se tiene en cuenta por parte del Estado. Por eso es también, digamos, la gran lucha que nosotros, quizás no lucha, sino un proceso de trabajo mancomunado, de un trabajo unido entre los pueblos, para lograr esto, ¿no? Justamente que es cambiar lo que son las materias curriculares y si siguen las materias curriculares, de alguna forma que respeten la interculturalidad en sí. O sea, que no sea solo el verso, sino que esté, digamos, en la realidad, en todas las escuelas, no solo a nivel primario, sino también a nivel secundario y universitario, que para nosotros es muy importante. Seguramente. Y allí en el lugar, ¿todavía perdura la lengua materna? Hoy en día podemos decir que la lengua del pueblo Atacama, que en realidad es el Kunza, casi está extinguida en su totalidad, digamos. Si existen solamente dialectos, que sí en realidad creemos que se puede

somos los tigres. Defendamos la vida, acompañemos y hagamos nuestro el clamor y las voces de nuestras comunidades. Los centinelas de nuestro monte, de nuestro río y de nuestras almas. Por su identidad cultural, la tierra y los recursos naturales. Bienvenidos, hermanos, a la segunda media hora de nuestro programa número 174. Vamos a seguir compartiendo la información, los testimonios y los invitados en nuestra segunda parte de Voces Originarias. ¿Cómo estás, Sebastián? Y bien, Carmen. Ahí estamos para poder escucharle, ¿no?, a lo que nuestros hermanos nos han traído en este día. Bueno, a pesar de las lluvias que intensamente cayó en todo nuestro departamento, en las provincias, y algunas casitas que quedaron sin techo, el viento que azotó en la parte de San Pedro, Libertador, toda esa zona. Pero bueno, así es la naturaleza, y Dios quizá también nos da para que nos acordemos de él, quizá no nos acordamos por ahí, ¿no, Carmen? Uh-huh. Así es, Sebastián. Bueno, por eso también el motivo de tu recién saludo a la audiencia por estas inclemencias del tiempo que ocasionan que a veces problemas, inconvenientes para poder movilizarse, ¿verdad? Sí, así es. La verdad que en la zona de Tartagá, en la zona hoy, en algunas comunidades, como el caso la comunidad de Chariente, es el parte muy bajo, algunas casitas que como dije anteriormente, se quedaron sin techo. Uh-huh. Hay veces que hay que pensar, ¿no?, que la municipalidad es el momento de estar junto acompañando a esta gente. Bien, vamos a continuar hablando y compartiendo con nuestros hermanos. Estábamos hablando de la educación bilingüe, hablar del reconocimiento de la identidad de los pueblos originarios. Hay que hablar entonces para esta identidad, hablar de la educación bilingüe, hablar de la lengua, del idioma materno de cada pueblo originario. Para volver a nuestra comunidad con esta educación intercultural bilingüe, es importante de que nuestro estudioso, nuestros hermanos, vuelvan a transmitir, porque esto no es un atraso, mucho escuchamos decir, pero qué importante seguir escuchándolo, lo que nos dicen este anuncio para nosotros. También vamos a tener el testimonio, vamos a tener la voz de nuestro hermano guaraní. Él es Víctor Tolaba, de la comunidad Cheparabete, de Barro Negro, de la provincia de Jujuy. Él es profesor intercultural bilingüe. Dialogar con él, importante, ¿no? Dialogar con un maestro, con un profesor también presente en este octavo Congreso Latinoamericano de Educación Bilingüe. ¿Cómo está, Víctor? Muchísimas gracias, profesor, por atendernos. No, gracias a ustedes, que están haciendo mucho espacio para la comunicación, también generando vínculos con los distintos pueblos, y acá trabajando y compartiendo este congreso con los distintos pueblos de Latinoamérica. Profesor, quisiera que nos sintetice cuál fue o cuáles fueron los objetivos en este octavo congreso allí en Buenos Aires y la participación que hubo, me imagino, masiva de nuestros hermanos. Sí, el hecho es que durante ya 8 congresos se ha estado plasmando las distintas experiencias de los distintos pueblos, y creo que el eje fundamental es la educación y en la participación política desde los pueblos originarios. Y lo importante de esto es que hubo una crítica fuerte acá a la Argentina, el hecho de mencionar de por qué hay tantos pueblos, tanta diversidad, una cuestión hermosa con respecto al idioma. Hay mucho trabajo por parte de muchos docentes, maestros interculturales, auxiliares de las distintas regiones del país, pero hasta el momento no se ve la verdadera participación política como parte de los pueblos originarios. Uh-huh. O sea,

de los distintos pueblos en los distintos lugares. Entonces eso estamos trabajando para que se tome valor no solo a las lenguas extranjeras como el inglés o el francés, que está muy bien, sino que sea equitativo, así como se puede hablar el guaraní, el aba guaraní, el idioma quichua y todos los idiomas que están acá en el norte, de norte a sur en América Latina. Ojalá que pronto, profesor, se desarrolle y se aplique con la participación de los pueblos indígenas esta educación que sea adecuada, ¿no?, a las necesidades de cada lugar, respetando las tradiciones y la cultura y la historia de cada lugar. Muchísimas gracias, profesor. Sí, muchísimas gracias. Yo creo que se necesita ese compromiso también institucional por parte de muchos directores, por parte de ONG que están trabajando sí o sí, para que el director de la escuela tenga la mirada de que sí se puede, y que los impactos, como está causando en nuestra escuela, en el bachillerato 4, que yo tengo la gracia de que en este congreso me ha acompañado el director del establecimiento, don Pedro Rubén Aparicio, y que él estuvo también como expositor, y creo que ese acompañamiento brinda más que nada fortalecimiento a la institución, a mi comunidad, fortalecimiento al pueblo y fortalecimiento al norte argentino, que es parte de que el director tenga la mirada intercultural. Muchísimas gracias y felicitaciones. Saludos también ahí para el profesor Aparicio por este compromiso y este respeto que tiene para los pueblos indígenas. Un abrazo fuerte. Muchas gracias a ustedes. Será hasta otro momento. Hasta otro momento. Hasta luego. Es importante, ¿no?, tener la voz, tener el testimonio de nuestros hermanos que participan en talleres, en encuentros y en congresos, para que por fin, en algún momento, se respete el derecho a la educación intercultural bilingüe, como hablábamos con nuestros hermanos, este derecho se dé cumplimiento. Así es, la verdad que lo que ya está escrito se debe buscar en las comunidades indígenas que ya tengan experiencia en lo que es la educación intercultural bilingüe. A pesar que, Carmen, nunca hablamos de la alfabetización bilingüe, ¿no? Uh-huh. Que, claro, si podía acompañar la alfabetización intercultural bilingüe con la educación intercultural bilingüe, yo creo que las dos cosas podían entenderse mejor en las comunidades. Creo que realmente ahí creo que vamos a tener mucho más avance con los niños y también con los ancianos y ancianas de las comunidades indígenas. Porque decíamos también importante hablar de la autonomía de los pueblos indígenas, hablar del respeto a los derechos, a la participación, pero no solo a la participación, sino hay que hablar también de la autodeterminación. Esto quiere decir respetar la lengua materna de cada comunidad indígena, y para esto también tenemos que hablar de la cosmovisión y de la identidad. Esto es respetar. Entonces la identidad, si se respeta la cultura, se tiene que respetar la lengua materna, se tiene que respetar la autodeterminación de los pueblos indígenas. Ahí está, ¿no?, la ciencia del saber de los pueblos, de cada pueblo indígena, porque ahí acompaña, como decía, ¿no?, la cosmovisión. Y bueno, esperamos de que todos los congresos, talleres, encuentros que se lleve en las provincias, en nuestra región, sea para todo, para bien. Por una ley de radiodifusión de la democracia. La autoridad de aplicación deberá respetar en su constitución el sistema federal y estará integrada además por organizaciones de la sociedad civil no licenciatarias y por representantes de las entidades representativas de los trabajadores de los medios y de las artes visuales. Coalición por una radiodifusión democrática. FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Bueno, esta música del coro Chelalapi nos hace recordar y de alguna manera traer a nuestro programa del NOA, del Norte Argentino, la música y la cultura de nuestros hermanos del Noreste Argentino. Y qué mejor que presentar a nuestra audiencia las visitas que tenemos en nuestro estudio, nuestros hermanos de Formosa y de Chaco. Está presente con nosotros en el estudio de grabación Milciades Mancilla del Pueblo Com. Él es de la provincia del Chaco, de Pampa del Indio. Es el presidente de la Red de Comunicación Indígena. ¿Cómo estás, Milciades? Muchísimas gracias por estar acá. Bueno, bienvenido. Muy buenos días, Carmen. Buenos días, el operador. Muy contento en este día porque nosotros la verdad que hemos venido lejos, medio cansadito también el viaje, pero queremos dar algunas palabritas al aire por el tema de fin de año, el tema del trabajo de la recomunicación indígena. Bueno, tenemos un montón de cosas que comentar a la gente, ¿viste, no? Los oyentes. ¿Viste? Bien, Milciades, muchas gracias por estar aquí. También vamos a presentar a nuestro hermano de Formosa, Bartolo Fernández. Él es del lote 14, Las Lomitas, de la provincia de Formosa, y es tesorero de la Red de Comunicación Indígena. Bartolo, buenos días y muchas gracias por estar acá con nosotros acompañándonos en Jujuy. Buen día, Carmen, buen día, señor operador, y buen día a todos en el pueblo Jujuy. Y en realidad es que nosotros venimos porque hay una cosa que tenemos que arreglar antes de fin de año. Uh-huh. con ustedes. Es importante la visita de ustedes, de Milciades como presidente de la Red de Comunicación Indígena, y tu caso, Bartolo, tesorero de la red también, como para hacer un balance de lo que ha pasado durante este año 2008. Y bueno, también las expectativas que tenemos para el próximo año de la Red de Comunicación Indígena. Los objetivos que tiene la red, que son muchísimos, por ejemplo, con el tema de la comunicación, la participación de los pueblos indígenas, ¿se están cumpliendo, Milciades? ¿Se han cumplido? Bueno, nosotros como Red de Comunicación Indígena, algunas partes estamos cumpliendo dentro de la comunidad indígena. Estoy hablando de las organizaciones. Los lugares que nosotros vivimos, hemos visitado, hemos dialogado con los dirigentes, porque hay mucha gente que ellos saben que hay la recomunicación indígena, pero falta que uno sentar bien, conocer cuál era el mecanismo, cuál era el trabajo, lo que se está llevando, porque la red tiene que vincular en cada organización y la mesa ejecutiva compone en cada organización. Uh-huh. Por eso es muy importante que nosotros, como miembros de la red, tenemos que estar en contacto de las organizaciones para que se pueda mantener también la fortaleza de la red de comunicación indígena, la mesa, lo que estoy hablando. Uh-huh. Bueno, nosotros hemos participado en muchos encuentros también, en cada lugar, es en lo que nos invita la red también, y la gente, lo que viene de otro lado también, está muy contento, porque la red, la diferencia que tenemos nosotros es combinado por las organizaciones. Otro lado no trabaja así como estamos trabajando nosotros, trabaja como privado, ¿viste, no? Uh-huh. No trabaja como organización, ¿viste? Estamos hablando de otro lugar, ¿viste, no? Otro hermano que trabaja en esa forma, ¿viste, no? Uh-huh. Pero nosotros, la recomunicación está vinculada a todas las organizaciones. Y también nosotros hemos tenido reuniones, última reunión que nosotros hicimos en la zona de resistencia. Hemos tratado también, hemos balanceado un poco del trabajo, lo que se está llevando la red. Hay muchas cosas todavía que no llegamos a hacer, pero lastimosamente que nosotros, por el tema del presupuesto, está muy bajo y no podemos alcanzar hacer todo en esto. Bueno, ahora es necesario también hacer conocer a nuestra audiencia que a través del micrófono, que a través de los programas de radio, los talleres y encuentros que hay de capacitaciones en cuanto a comunicación, hay que destacar también que se respeta la identidad de cada pueblo, de cada comunidad, como bien decías, Milciades, respetar la identidad, la lengua materna, la cultura del lugar. Bartolo, en Formosa sabemos también que allí aún se preserva la lengua materna, eso quiere decir que se respeta la identidad de la cultura com. Sí, nosotros estamos tratando de no olvidar de la lengua, tanto como nosotros dirigentes y toda la escuela, los chicos de la escuela, la comunidad están enseñando su propia lengua, y los comunicadores también de nuestra organización como la Red de Comunicación Indígena. Uh-huh. Bueno, eso simplemente todavía existe toda la costumbre. Tanto las lenguas. Bien, también hay que felicitar a ustedes como dirigentes, que son los que hacen perdurar y preservar la identidad de cada lugar. Me gustaría, si es que tienen algo más para agregar, que dejemos también como un mensaje, una reflexión, ya culminando este año 2008. Sí, ya entramos por fin de año, digamos. Más que nada, todos los dirigentes, los comunicadores, bueno, a veces nos encontramos un tanto dolor y tristezas, pero no obstante de eso, sino que tenemos que ir caminando y seguimos adelante el año que viene. Nosotros tenemos que construir entre todas estas organizaciones comprometidas dentro de nuestra comunidad indígena. Hoy que la gente que nos está escuchando, es el compromiso que tenemos durante los años que veníamos luchando a través de esta institución, organizaciones que fue creado dentro de la comunidad indígena, pero gracias que el aporte de ustedes como técnico, tanto la comisión directiva también, todos son igual el pensamiento, así como nosotros. No hay una persona que son dueños, la verdad, sino toda la gente que tiene que construir estas organizaciones, como dijo Bartolo, para que estas organizaciones sigan avanzando. Llegará momento, nosotros, como siempre digo, nosotros como dirigentes estamos caminando, pero sí va a venir lo futuro, el día de mañana quizá más logro que vas a tener el día de mañana a través del proceso, el camino que estamos llevando. Uh-huh. Bueno, recordemos a nuestra audiencia que la Red de Comunicación Indígena es una asociación civil, como lo decían ustedes, trabajamos con 5 provincias, con Chaco, con la provincia de Santa Fe, con Formosa, con Salta y con Jujuy, donde es integral, ¿no? Todo lo que se hace hay que respetar, y la identidad de cada pueblo, de cada comunidad. Hay diversas lenguas maternas que cada vez que nos reunimos, hay asambleas o reuniones de la mesa ejecutiva donde ustedes pueden compartir con los otros hermanos, y hay un intercambio de idiomas maternos, huichí, guaraní, com, y bueno, otros idiomas que ustedes cuando están reunidos, me imagino, es diversa, ¿no? Sí. Y sobre todo la cultura del lugar es magnífico, eso, la experiencia que ustedes tienen cuando hay reuniones y encuentros de hermanos de distintas provincias. Claro, para mí es muy contento en esto, porque sería interesante que una persona que tenga esa lengua materna, que realmente que se demuestre, es una alegría para mí, ¿viste, no? Porque donde dice que nosotros mantenemos culturalmente de nuestro antepasado, ¿viste, no? Que fueron, ¿no? Así como nosotros también manejamos perfectamente nuestro dialecto, ¿viste? Como Toa, todos nosotros manejamos, ¿viste? Uh-huh. Pero como las cosas que ahora en este tiempo se va a ir cambiando, la generación que va a venir, lo que nosotros queremos que reconozca como ser indígena dentro de su comunidad, ¿viste? ¿No? Porque también ese joven el día de mañana, ese va a ser un argumento de nosotros para nuestras comunidades indígenas. También. Por eso es muy importante que los jóvenes que aprenden culturalmente sus propias comunidades, para que ellos también participen toda la idea de su ancestral o si no son ancianos que vive todavía, así como nosotros de la zona donde estamos viviendo. Uh-huh. Nosotros tenemos ancianitos todavía que tenga 70 años, siempre nosotros dialogamos, hay muchos consejos que nos dieron a nosotros, pero qué alegría cuando uno habla con un anciano, ¿no? Para mí muy interesante. Yo creo que, Carmen, uh-huh, perdón, yo creo que es acá, como pueblos indígenas de la Argentina, No estamos exigiendo a nadie, pero tenemos que valorizar nuestro derecho como está consagrado acá en la Argentina. En caso de la Constitución Nacional, que se aprobó allá en el año 44, en el artículo 75, inciso 17, que el Estado reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas argentinos. Y además, el 3 de julio del año 2001, cuando la Argentina firmó el convenio 169, bueno, todas estas leyes que fue consagrado acá a la Argentina, que los pueblos indígenas tienen que rescatar todas sus lenguas, sus costumbres, que Argentina libremente, porque no es porque nosotros lo estamos inventando, sino que por la ley que fue aprobada a la Argentina. ¿Serán esos más objetivos? Es cierto, sabemos que los pueblos indígenas tienen derechos y que están consagrados en la Constitución Nacional y en el Convenio 169. Recién lo recordabas, Bartolo, en el año 1994, que estuviste presente en esa reforma de la Constitución, y tantos otros dirigentes que han luchado para que estos derechos estén plasmados, pero ojalá que pronto se puedan respetar y que la indiferencia y el olvido no sea parte de los pueblos indígenas. Muchísimas gracias, Bartolo. Muchísimas gracias, Milciades, por la presencia acá en la Red de Comunicación Indígena. Gracias, Carmen. Hasta luego. Check, Carmen. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Y ya vamos culminando un programa más de la Red de Comunicación Indígena, el programa número 174, Sebastián. Así como también estamos culminando ya este año 2008 y este mes de diciembre, donde ya nos estamos aproximando a la Navidad y a un fin de año que ojalá sea bueno para todos. Así es, Carmen, ¿no? La verdad que estamos ya casi al final, como vos decís, y bueno, y muchas comunidades en este día ya están preparando su arbolito de Navidad, también el pesebre viviente, que en otras comunidades también ya comenzaron. Qué importante, ¿no?, congregar a los niños y, bueno, las comunidades enteras, y volver a recordar que vuelva a estar junto a nosotros el niño Jesús. Que para todos vuelvan a ser la esperanza, el amor, la comprensión que debemos tener en cada uno de nuestros hogares, y que el Dios de la vida esté presente en cada uno de nosotros, en cada una de las comunidades. Nosotros desde ahora vamos a empezar a compartir un mensaje, un texto que hicimos y que quisimos compartir para llegar con la palabra, con quizás la esperanza, este acompañamiento que tenemos desde la Red de Comunicación Indígena. Así es, ¿no? La palabra de Dios, la palabra de Jesucristo, también la palabra de quien siempre están con la Sagrada Escritura dando mensaje de esperanza. Y decía, hemos preparado algo para compartir con nuestra audiencia, Sebastián. Este mensaje de todos los que componemos la Red de Comunicación Indígena, para todos ustedes, nuestros oyentes, nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros compañeros. Que en esta Navidad renovemos en nuestro corazón el amor a nuestro niño Jesús. Agradezcamos a nuestro Salvador, Padre de todos los hombres, por este regalo, por este maravilloso milagro de la vida. Porque ser hijo de Dios quiere decir ser un pueblo justo, de hermanos, de cuidar a los que sufren y a vivir en armonía con la naturaleza, como siempre lo hicieron nuestros abuelos. Que nuestro mensaje sea de paz y de solidaridad con ustedes, hermanos. Un mensaje lleno de esperanzas para alcanzar un día, por fin, un mundo más justo y mejor para todos. Porque los humildes de corazón, los pobres, son los que viven más cerca del Señor, que no abandona a su pueblo y que sabe todas las necesidades que hay en nuestro corazón y en nuestra comunidad, de justicia, de paz y de solidaridad. Compartamos con todos los hermanos el pan de la vida. Cuidemos la naturaleza y que represente para todos la alegría de tener a Jesús entre nosotros, y que la palabra de Dios nos recuerde siempre